como que a modo de ensayo académico, algunas de las cosas que vamos encontrando en el texto, ¿no? Desde alguna perspectiva, ya sea teórica o crítica, ¿no? Y bueno, esta vez no. Esta vez lo que vamos a hacer en esta mitad del programa es leer la voz de Eduardo Lizalde a modo de homenaje y tributo, ¿no? Al maestro Lizalde que apenas este miércoles pasado pues dejó este mundo material para unirse a eso que muchos llamamos poesía y otros llaman muerte también. No, solamente pues voy a repetir algunos datos de interés para que, bueno, ustedes como escuchas, si quieren puedan acercarse a la obra de este poeta mexicano. Nació el 14 de julio de 1929 en la Ciudad de México. Obtuvo el premio Javier Villarrutia, el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes 1974, el Premio Nacional de Literatura y Lingüística en 1988, Premio Iberoamericano Ramón López Velarde en el 2002, Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines en el 2005, obtuvo la Medalla de Oro de Bellas Artes en el 2009, Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca del 2013 y en el 2015 la Universidad Nacional Autónoma de México le otorga el doctorado honoris causa. Y bien, voy a empezar a leer algunos de sus poemas. Y bueno, justamente también lo estoy sacando de esta antología impersonal que ya hemos tratado. Les digo que no vamos a hacerlo de siempre, no vamos a tratar de ver qué minucias hay en el texto o tratar un poco de desglosar lo que vamos a encontrar en el texto. Simple y sencillamente vamos a escuchar la voz del poeta. En este caso, mi voz solo será el vehículo para que suenen las letras de Eduardo Lizalde. Espero que esta lectura de poemas que voy a hacer sea un merecido, bueno, merecido es siempre, ¿no? Pero un modesto homenaje, ¿no? De nuestra parte, de parte de la LEP, para la memoria de Eduardo Lizalde. Y me gustaría empezar con el poema de El Gato Grande. Este poema está en Casa Mayor. El gato grande, el colosal divino, el fulgurante, el recamado de tersura celeste, el de los jaspes netos coronado, en malvas róseos resplandores, el de lustrosos vítreos densos amarillos, de luciérnaga enorme, ascua sangrienta que envuelve una tan suave aureola de escarcha, el glamuroso destructor grabado a fuego, musas, apesta, él mismo, como sabe Shankala, es otra selva de chupadoras bestias diminutas y homicidas. Si los demás irracionales, búfalos suntuosos, anillados, reptantes, ínfimos roedores, supieran dibujar su muerte, ella tendría forma de tigre. Pero si el tigre dibujara, si soñara la suya, tendría forma de piojo, Genófanes amigo, o bien de mosca, torres tocayo, azote del Parnaso. La multitud de sabandijas religiosamente numerosas y horrendas que lo cubren son visibles en su temeraria cercanía, y a 20 metros, parca de carnaval, él hiede a hierbas pútridas, a humedad venenosa y aromática. Como también dice Kailash, así leal preludia su presencia el mortífero. El siguiente poema, este fue el poema número 12 de Casa Mayor, y ahora el poema número 3, La Pantera en su Negro. Acuérdense que Lizalde estaba un poco a modo de metáfora obsesiva con los felinos o con las bestias, ¿no? Estas bestias que son magníficas. La pantera, en su negro, transcurre imperceptible hacia negros mayores. Nave negra en río negro, negro enturbiado por manchar el negro. Al sol vencida y de su misma sombra, vigilante la infancia de la luz, yace ahí la pantera del testuz, furia arrancada al toro o tibia sombra. Espalda con espalda, ella y su sombra, coge en sus garras la afilada cruz del toro negro que la arroja luz, el íntimo capote halla en la sombra. Porque el toro rebelde, sombra armada, vaina en el ruedo y en la riña espada, le inyecta enorme avispa su bravura, y envuelta en sangre, como gruta herida por un rayo, pantera al sol sin vida, ya es piel de otra pantera más oscura. Al fin sabemos que vive la pantera y que no vive dentro de su piel, que el hombre es embarcarse, que en sí mismo se embarca, nave y mar, calafateo, viajero y transcurrir, que solo se detiene sobre el piso de la nave en que viaja, que cuando entramos en el mar, la mano el hombre calza, ese monstruosamente holgado guante del mar, que el vaso llena el agua y no la colma, que el agua solamente lo contiene del interior al exterior, de extraña, de entraña a piel, que el pie rebasa el agua, coloso de su baño. Son a veces enigmáticas las palabras de la poesía, pero yo pienso a manera personal que si tratamos de descubrir los misterios que existen en un poema, vamos a despojar a la poesía, al poema de la poesía o la poesía del poema, ¿no? Le vamos a quitar todo su encanto. A veces esas palabras enigmáticas son las que justamente logran el efecto de un poema. Bien, vamos a continuar con la lectura de poemas después de una breve pausa. Estás escuchando El Alep. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos al Alep. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 5:16. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Gobierno de México. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Y en esta primera parte, pues estamos leyendo algunos de los poemas del maestro Eduardo Lizalde, quien pasó a formar parte de la eternidad el pasado miércoles 25 de mayo. Y bueno, esta lectura de poemas es a modo de homenaje. El cuarto poema, el poema número 4, se divide en dos partes. El poema número 4 de su primer libro, Cada cosa es Babel, que ya también por ahí en el programa que le hicimos como tributo también, lo leímos y como que tratamos de, por ahí de ver algunas cosas. Este poema me gusta porque justamente es, creo yo, como, bueno, no solamente en este poema, sino en todo el libro, es como Lizalde concebía la idea de poesía. Y bueno, no explico más y mejor leo. El grito. El grito que ha de roer la nube y destrozar al pájaro reventando en el aire, cuando empiece a sonar, será el poema. El propio grito que dé al grito su nombre en el poema, desborrará sus ríos caligráficos, empujará sus tintas hacia el morir sin mares, hacia los medianiles del cuaderno, limitará su texto a las palabras entre líneas, convertirá la pluma en ave entera, la pausa misma, lago de lenguas arrancadas entre uno y otro grito será el poema, y el grito real, el grito y su garganta, que el mapa de los versos y las comas finge apenas, el grito y sus moléculas, el grito y sus médulas, dará sus cuerdas vivas al grito del poema. Grito de la roca, que al fin desata los nudos de las linfas, el solo nudo de puños ateridos que la roca era, corre ahora en viborillas de materia menuda. Ese grito que cambia la forma de la boca, que en vez de ensordecer, da oídos. Grito el poema que reestructura y cuaja piedra por piedra el cuerpo de su agitador. El grito en su desbarrancarse, en su sonar de terremoto que hace al grave ropero ponerse a caminar sobre dos patas, que en su repentina pelambre de bramido provoca aludes veraniegos en el frutero ceroso del banquete, que hace crecer por metros la barba a las señoras. Grito de lobo ensartado por estacas que horadan desde el hocico del padre al ano de los nietos. El grito que consigue acomodar la forma de la cúpula a sus carnes. Que esponja el foro y el teatro en sus vibrares de suprema triple. Será el poema. Sismo el poema que esculpe o tala torres y obeliscos. Reconstruye manzanas con meñiques después del bombardeo, divide el golfo en charcos o resana con peces las heridas injustas de la pesca mayor, restaña con absurdos armadillos las mataduras del rinoceronte de por sí agrietado por el terremoto de su naturaleza. Sismo el poema demuele y edifica como el puñal del héroe que por su puño echa flor. Lince de linces, el poeta, no ha de buscar su presa solo en esta silla que odia flores y engaña con el lirio al Doberman morado, solo en esta abada, en este carcadán que con su llanto y peso fabrican ciénegas mortales en la arena. Ha de buscar en todo el punto en que la mano se desteje hasta el muñón o la pezuña, lince entre linces, córneas de platino, ojos de oro o celdías de colmena, lomo de turquesa, uñas de hierro y terracota, alto corazón de albatros, rascacielos del talón a la ceja, y amorosa piel que vuelve suave la presa a su contacto. Ha de buscar en todo el punto en que la mano se desteje hasta su codo, la orilla de su hombre, árbol y lobo, herbívoro y carnívoro, devorador de hígados, pomas, testículos de toro, cerezas y riñones, devorador perpetuo de sus padres. Ha de saber mejor que pardos nombres nocturnos al oído en los tejados, los multitudinarios apellidos de las cosas, Azul, Rota, González. Esa es solamente la primera parte del poema, del cuarto poema en Cada cosa es Babel. Es un poema muy largo, solamente recita los... Leí algunos de los fragmentos que mejor me parecieron para esta ocasión. Otro poema que también ese día escuchamos, y bueno, lo escuchamos de la misma voz del autor porque pasamos algunos audios, es Que tanto y tanto amor se pudra. Es un poema también muy, pues bastante complicado, bastante sonoro y con bastante significado por aquellas imágenes que evoca precisamente al desamor, ¿no? Que tanto y tanto amor se pudra, oh dioses, que se pierda tanto increíble amor, que nada quede, amigos, de esos mares de amor, de estas verduras pobres de las eras, que las vacas devoran lamiendo el otro lado del césped, lanzando a nuestros pastos las manadas de hidras y langostas de sus lenguas calientes, como si el verde pasto celestial, el mismo océano salado como arenque, hiervan, que tanto y tanto amor y tanto vuelo entre unos cuerpos al abordaje apenas de su lecho se desplome, que tanto amor queme sus naves antes de llegar a tierra. Es esto, dioses, poderosos amigos, perros, niños, alimanes domésticos, señores, lo que duele. Y bueno, esa vez, como yo les comentaba, escuchamos este poema, bueno, y otros, además, con la voz, en la voz del mismo Lizalde, ¿no? De hecho, si ustedes buscan en YouTube poemas de Eduardo Lizalde con su voz, pues ya les salen una cierta cantidad de videos. Obviamente siempre es mejor escuchar la voz del autor al declamar sus poemas, ¿no? Creo que nadie, eso ya los he dicho siempre, nadie como el autor para declamar su propio trabajo. Y aparte, o sea, la carga del poema por sí mismo y aparte la voz del poeta declamando, ¿no? Poniéndole ese sentimiento que solo él supo cómo le puso, pues eso no tiene otra... Obviamente eso jamás lo vamos a poder, lo vamos a poder igualar. Me gustaría leer otro poema que se llama, bueno, que empieza, Amada, no destruyas mi cuerpo. Este poema está en el libro de El tigre en la casa, otro célebre poemario de Lizalde. Amada, no destruyas mi cuerpo, no lo rompas, no toques sus costados heridos, no me lastimes más, me duele el pelo al peinarme, duéleme el aliento, duéleme el tacto de una mano en otra. No destruyas mi cuerpo pensando en sus miserias, doliendo a pierna suelta, se destruye el solo, amada, como si creciera así una lanza clavada en la cabeza. Yo me destrozo, mira, no hieras, suelta el arma, detente, no pienses más, no odies, dame solo una tregua. Deja de respirar dos líneas de mi aire para que se corrompa en paz esta carroña. Este es el... Viene separado por números, ese es el número 5 del... El poema número 5 del poemario, ¿no? Y es notable, ¿no? Amada, no destruyas mi cuerpo, deja que él solo se pudra, ¿no? Justamente evocando el que se pudra en el desamor, ¿no? Otro poema que también me llama mucho la atención, es muy corto. Igual es el poema número 5, pero ahora del poemario. Es la quinta parte, perdón, de un poema que se llama La fiesta somos nosotros. Esta fiesta se inicia cuando nosotros concluimos, se inicia apenas, se hacen las presentaciones. ¿Cómo empezó esta fiesta sin nosotros? ¿Cómo siguió su marcha de huracán enfermo la fiesta sin nosotros? Si alfa y omega somos de la fiesta, hocico y cola somos, el principio y el fin. Si toda la fiesta somos, si el intestino, el alma, el páncreas de la fiesta somos, ¿cómo pudo empezar la fiesta sin la fiesta? Haciendo esta como evocación a que todo lo que se ha conocido, o que somos la parte como el mundo se conoce, ¿no? Que somos parte de este... Como decía, no sé si decía Sagan, Carl Sagan, o no recuerdo quién de ellos, que somos la manera en cómo el universo se conoce a sí mismo. Creo que esta parte tiene mucho de ahí, ¿no? Somos esa fiesta, ¿no? Y bueno, pregunta, ¿cómo pudo empezar la fiesta sin la fiesta? Si la fiesta somos nosotros. Somos ese modo de, digamos, de autoconocimiento en el universo. Bueno, y esos son ya de Bryce mío, ya saben que a mí casi no se me da. Otro poema que me gusta mucho y que es notable es en ese mismo poemario, pero ahora el poema número 7, La ninfa en el camión. La ninfa hace redondo el aire, tiende su mano y apunta con el dedo hacia un objeto que no se halla en ese rumbo. La ninfa sube con su paso de caléndula ceñida por el viento, con los ojos perdidos en el lejano objeto inextricable al que su marcha apunta. Se enfrenta a los 100 ojos o turbias tembladeras voraces que la miran, y estos ojos conciertan su destino, convergen todos en una gran mirada destructora. Su vista, antes dispersa por pájaros, sonidos y objetos antagónicos, se ha vuelto un acto de minucia eterna, de minucia atenta, una sola mirada que bastaría en su fuego para el toque maestro de una escultura o un cuadro. ¿Qué juguete diabólico, qué mecanismo perfecto se crearía llevando esa feroz mirada colectiva a las dos córneas de un artífice? La ninfa avanza, se incendia en los pasillos, y algo de la familia de la usura o de la muerte envenena la atmósfera. Como algo tan burdo como es abordar un camión, como es que una mujer, en este caso el personaje, aborde un camión, o de una persona que aborde un transporte, se convierte en materia de poesía, ¿no? Obviamente sabiendo acomodar, sabiendo decir las palabras que se deben decir en un poema. Eduardo Lizalde tenía esa facilidad. Y bueno, me gustaría leer más poemas, pero creo que no vamos a tener tiempo. Decía antes, y lo repito, tratar de explicar a veces lo que ocurre dentro de un poema de forma casi precisa es como que despojar al poema de su misterio, ¿no? Despojar a la poesía de la poesía, despojar a la poesía del misterio. La poesía muchas veces es misterio, y Lizalde lo entendía así. Lizalde podía meter misterio en las cosas vanas, en las cosas comunes, en las cosas cotidianas. Eso es lo que hacen los poetas, eso es a lo que se dedican los poetas. Y creo que las letras mexicanas pierden mucho, perdieron mucho el pasado miércoles. Y bueno, espero que este sencillo pero humilde homenaje haya servido a la memoria del maestro Eduardo Lizalde, y que bueno, que allá nos espere, porque para allá vamos todos. Vamos al corte de la media, vamos a escribir una canción, espero que les guste. El Alep. Continuamos en el Alep. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, en esta segunda parte vamos a hablar un poco de... Apenas hubo un concurso de poesía aquí en el municipio, organizado por el ayuntamiento. Y bueno, hoy están con nosotros dos de los participantes, dos de los ganadores de ese concurso. Pero quien organiza directamente esta convocatoria es la presidencia municipal, a cargo de la primera regidora. La tenemos aquí y bienvenida, Olica. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bienvenidos, jóvenes. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, quisiera que nos explicaras, o que nos platicaras, mejor dicho, cómo es que surge esta idea y cómo es que se da esta convocatoria. Bueno, esta fue una iniciativa. Estábamos buscando realizar alguna actividad por el aniversario luctuoso de Sor Juana Inés de la Cruz, que fue el 17 de abril. Sin embargo, por las fechas, como que se nos fueron atrasando algunas cosas. Le digo, bueno, entonces, ¿qué podemos organizar para incentivar o para conmemorar a nuestra décima musa, que es tan importante en nuestra región? Y sobre todo que pues el gobierno de Amecameca ahorita trae como estandarte el tema de las mujeres, ¿no? Y pues Sor Juana es una de las mujeres más importantes de la región y del país, ¿no? Entonces se nos ocurrió precisamente incentivar a los niños y a los jóvenes a que pudieran realizar un trabajo de creación literaria, de creación poética literaria, e impulsar un pequeño concurso principalmente pues, en las escuelas de la región. Muy bien, y justamente están aquí con nosotros los ganadores de ese concurso, de esa convocatoria, que bueno, creo que hicieron bien en hacerlo. Yo los felicito. Me invitaron a participar a mí como jurado y espero haber hecho un buen trabajo. Yo creo que sí, porque los trabajos son de calidad. Y bueno, iniciamos aquí con la compañera. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana María Sánchez Juárez. Soy de Santa Isabel Chalma, que le pertenece al municipio de Amecameca. Vengo del municipio de la Escuela Preparatoria Oficial número 271. ¿Y gustas leer un poco, bueno, leer tu trabajo? Oh, sí. Mi soneto se llama Y también pensó Celia ante la rosa. Y también pensó Celia ante la rosa. Si cada quien es perfecta a su modo, vale mucho sin confrontar con otros. Disfrútate, ámate por ser hermosa. Eres esencial y particular. Has de ser prioridad de ti cuidar. Mantente siempre firme hasta el final. Mira por ti, encuentra tu bienestar. Disfruta cada instante, sé feliz. La vejez diligente va a llegar. Goza tu juventud desde su raíz. Tu carácter y tus logros mirar, ya que lo vivido por su matiz es lo único que te vas a llevar. Pues muchas felicidades. Creo que fuiste tú, ¿no?, quien ganó el primer lugar, sí, el primer puesto. Bueno, felicidades. Gracias. No es fácil escribir un soneto. De hecho, cuando estábamos viendo justamente lo de la premiación, llegamos a eso, que es difícil, incluso para aquellos que se han dedicado a estudiar las formas de la poesía, es un poco complicado. Y además, encontrarle el sentido, bueno, que cuadre tanto el sentido con lo que quieres decir y aparte con la forma, ¿no?, con el paradigma del, en este caso, del soneto. ¿Alguien te ayudó o tú solita? Sí, mi maestro se llama Genaro Julián Escamilla. Él me orientó, él me sugirió escribir un soneto, ya que sería más digno como homenaje hacia Sor Juana. Pues, perdón. Sí, él me explicó sobre la estructura y yo lo hice. Pues creo que hizo un buen trabajo el maestro Genaro, a quien le mando un saludo, es mi amigo el Genaro de Suyatzingo. Sí. Y por aquí tenemos a... Bernal Ramírez Julio, vengo de la de Amecameca, de la Escuela Secundaria General Vicente Guerrero, número 0718. Mi poema se llama... Oh, mi señora, Oh, mi señora, deseo ambiciosamente su llegada, que mi corazón, esperando demasiado las ilusiones de que me ame, se destrozan y mis sueños y alma no reposan. Oh, mi señora, espero con doloroso fervor que mis palabras, cual feroz flecha, traspasen las paredes de tu negación y llegue a la coraza de tu fiel amor. Que usted con su cruel negación y amor y sin sentimiento alguno causen en mí tremendo terror. Que estas millones de primaveras de eterno dolor le parezca agradable, yo y con extrema aflicción muero con interminable desgracia. Oh, mi señora, si usted me lo pide, comenzaré a olvidarla, ya que mi amor hacia usted me abandona. Aunque en este corazón se recupere, en usted no dejaré de pensar en usted. Por si un día tal vez su amor en mí recobre, oh, mi señora, espero ansiosamente su llegada. Muy bien, creo que yo sigo en lo mismo, no nos equivocamos al elegirlos a los primeros lugares. ¿Alguien te ayudó o cómo fue? Principalmente yo tenía varias, he escrito a veces varios poemas cuando me llega la inspiración, pero principalmente fue mi profesora de lengua materna, Yasmín Lozada Mejía. Fue muy buena porque reconoció mi trabajo y todo lo que he hecho. Ella trató de... me apoyó. Aunque ella... pues sí, la verdad no... No veía en sí, o yo no veo en sí mi propio potencial. Ella fue una de las pocas personas que lo vio. Y eso, por eso se lo agradezco mucho, porque sin ella no lo hubiera podido publicar este poema. Pues muy bien, creo que también la maestra hizo un buen trabajo al saber guiarte en este proceso de la escritura. ¿Cómo ves? No, pues increíble. También un agradecimiento a los otros jurados, ¿no? Que fue la maestra Yadira Ramírez y a Santiago, ¿no? Y que hicieron el favor de Santiago Ortega, que fue, hicieron igual el favor de fungir como jurados. Pues ustedes son los especialistas. Pero bueno, no creo que todos sabemos qué es la poesía, todos, bueno, aunque no sabemos exactamente, ni nosotros que estudiamos letras. Tuvo amigo Martín también que ganaste un concurso de poesía, dije, ¿quién es el bueno? Pues Martín, por supuesto. Bueno, pero la verdad es que aquí estos jóvenes son bastante talentosos. Por supuesto. Digo, haciendo como que una manera de comparación solamente a nivel formal, pues un soneto que está bien marcado, está bien estructurado, y la otra es poesía, poesía libre, ¿no? La forma libre, que ambas tienen su modo y su técnica, ¿eh? No necesariamente la poesía libre es la más fácil de escribir, a veces creo que es la más difícil, y también tiene su chiste de estar adecuando las palabras. ¿Algún saludo que le quiera mandar a alguien por impulsarlos siguen escribiendo? ¿Han escrito otra cosa aparte de para el concurso? Yo aún no. Yo escribo a veces varios poemas. Muy bien. Dedicados luego a veces a las personas a quien quiero. Aunque yo no las llego a tener o aunque no las tengo de pareja, pues se las deseo. Órale, eres todo un romántico. Eso, exactamente. Wow. ¿Y algún tú piensas escribir además de esto o solamente fue un ejercicio? Pues por lo visto tengo talento para esto. ¿Sí? Y sí, me gustaría seguir en esto. Sí. Yo creo que es una buena oportunidad para empezar primero que nada a leer más poesía, a empaparse de esos autores que pues digo, nos llevan de la mano ellos, ¿no? La lectura siempre nos lleva de la mano hacia explorar otras formas, otro tipo de temática, otro tipo de estilo, y siempre es bueno estar leyendo. Me decías entonces que escribes además. Sí, me interesa mucho la filosofía. Ah, muy bien. Y al igual también la poesía, que son muy grandes autores españoles. Entonces, ¿te gustan? Bueno, ¿qué autores te gustan, por ejemplo? Francisco de Quevedo, Mario Benedetti, Constantín Simonov. Ah, ok. Sí, son muy buenos. Por ahí les recomiendo, bueno, personalmente les recomiendo justamente a Eduardo Lizalde, el poeta que hace rato les comentaba, creo. Y bueno, en el programa estamos hablando un poco de él, que acaba de morir y tiene buenas, creo que tiene buenas, se le puede aprender mucho. Y bueno, creo que, ¿Qué sigue? ¿Va a haber otro tipo de concursos, de actividades culturales? Pues este fue el primer concurso. Espero igual lanzar la segunda convocatoria para a lo mejor para el nacimiento de Sor Juana, que es en noviembre, más me parece. Entonces yo creo que igual a lo mejor a nivel universitario, ya igual en el centro universitario daremos a conocer la convocatoria. Pero yo personalmente creo que o me gusta pensar que se sientan las bases desde los jóvenes, los niños y jóvenes y adolescentes, ¿no? Que son los que pues todavía están decidiendo su camino y que son los que podrían tener la iniciativa de dedicarse a las letras, a la poesía, a la filosofía, ¿no? Sí. Y bueno, en ese sentido las otras actividades que tenemos dentro de la regiduría pues son las ambientales. Justamente este fin de semana vamos a hacer la limpia de una barranca ahí en Xatenco. La invitación es libre para el que se quiera sumar al trabajo rudo. Y por supuesto que vamos a tener actividades sumadas tanto ambientales como culturales en el municipio. Pues qué bien, y además tú ya viste que pues hay materia prima bastante dispuesta, sí, ¿no? Y hay mucho talento, o sea, independientemente de si es a nivel universitario, si es más a nivel infantil, en este caso es a nivel juvenil, pues, o sea, hay talento. Hay mucho talento y la verdad, y es que, bueno, incluso de hecho faltaron dos personas. Es correcto. Pero aún así, o sea, que no hayan llegado, leemos sus trabajos y son bastante, bastante buenos. Vamos a un corte, no sin antes decirles que Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, tiene el Comité del Área Oriente 2 Chalco, ofrece orientación gratuita. Para más informes, hablar al teléfono 30-92-1246, atención de 7 a 20, 30 horas. Vamos a un corte, regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 5 y 46 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora, FM, Radio, FM, Radio. Radio Comunitaria en la Mecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos a la LEP. Gracias por seguir con nosotros. Bienvenidos a este último bloque. Y bueno, estamos en presencia de la primera regiduría con dos jóvenes talentos. Emir, ¿sí? No, Julio Hernán Ramírez. Perdón. Y Adamari. Sí. Como ustedes ya han escuchado, ellos leyeron sus trabajos y bueno, la verdad es que me parecen bastante buenos, tanto de uno como de otro. Comentábamos fuera del aire que pues hay mucho talento y espero que de parte de quien sea, no necesariamente a nivel regiduría o a nivel ayuntamiento, siempre es bueno obviamente sí, promover este tipo de actividades y nos decías entonces que habrá más, pero ¿no crees que también pueda haber para los más pequeñitos? Pues esa sería la idea. Estaría padrísimo empezar a hacer una dinámica con las primarias. Habría que planearlo muy muy bien. Porque bueno, si vamos aquí al centro universitario Mecameca, pues hay como que ciertos locos como yo que ya estudiamos esto y que sabemos más o menos cómo funciona, por ejemplo, un poema, ¿no? Claro. Pero yo creo que a lo mejor eso también es a veces contraproducente porque ya como que estás muy viciado y ya como que sí, ya sabes cómo hacerlo, ¿no? Y bueno, en este caso, a diferencia de ellos, pues no, obviamente no tienen esa como ese vicio, ¿no? Ese, vamos a decirlo así, ese vicio teórico, pues incluso las expresiones pueden ser incluso más, no sé, más genuinas. Eso es a lo que me refiero. Y no sé si ustedes gustan mandar un saludo a alguien, agradecimientos, saludos al novio. A mi mamá y a mi maestro, que me ayudó mucho con este trabajo. Al buen Genaro. ¿Le dijiste a Genaro que ibas a estar hoy? No. Le hubieras dicho. Le hubieras dicho, ay, me lo saludas. Yo agradezco mucho de mi parte a mi profesora de español por apoyarme en esta práctica, y espero que lo esté escuchando. También a mis compañeros, que incluso, aunque yo no me gustan algunos poemas míos, me incitan a hacerlo. Y también espero que también la estén escuchando mi familia. ¿Cómo? O sea, ¿a tus compañeros no les gustan tus poemas? No, a mis compañeros luego a veces me incitan a publicarlos o a decirlos. Me ayudan. Qué mejor, o sea, qué bueno. Qué bueno que tengas ese respaldo tanto de tu familia, de tus profesores, como de tus cuates. Eso es muy importante. Sí. Y bueno, dedícales un poema a ellos. Hay un poema que se llama, precisamente... no me recuerdo cómo se llama, pero es de algo así de Los Amigos, y es de Julio Cortázar. Después, si quieres, te mando por ahí el para que lo cheques. Y se los puedes dedicar a tus... Es un soneto, de hecho, ¿no? ¿Palabras finales? No, pues sí. Muchísimas felicidades, chicos. Gracias por participar. Les digo que aquí tenemos que sacar un poeta, una otra poetisa, ¿no? De la región. Estaría... padrísimo que contaran como anécdota que inició de un concurso, ¿no? Ah, pues precisamente Sor Juana sí inició. Bueno, muchos ¿sí? poetas así inician con un concurso. Incluso muchos a veces no llegan ni a publicar nada en su vida, y solamente tienen el oficio de escribir, más no de publicar. Bueno, eso también está bien, pero creo que si en este caso tenemos dos talentos que saben hacerlo, y además tienen la posibilidad de publicarlo, pues qué mejor, ¿no? Aquí en Ameca, aquí en la región, hay mucho talento, muchísimo talento de todas las edades, ¿eh? O sea, el otro día tuvimos aquí a Mario Urquiza, que es un poeta, es un buen poeta, y orgullosamente digo que es de mi pueblo, que es de allá de Ciudadcingo, y bueno, pues, o sea, hay muchos, y esperemos que no sea la primera vez que estos chicos participen en un concurso de poesía y que se sigan esforzando. Muchas gracias por haber asistido. Gracias por estar en el Alep, por adornar el Alep. Es bueno que vengan, es bueno que aquí expresen su talento, que tengan esa experiencia de compartirlo con el público, porque los está escuchando mucha gente, espero. Y bueno, no, La Voladora sí tiene mucha audiencia, y precisamente es tipo de audiencia que busca la cultura, que busca escuchar cosas nuevas. Qué bueno. Pues bueno, esto ha sido todo. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio Ameca Ameca, Rocío Castillo en la operación técnica. Gracias por sintonizarnos. Síganse cuidando, que pasen una buena tarde. El Alep se despide con una rola. Yo soy Martín Altamirano. Hasta la próxima semana. Yeah.